¿Ya pensaron la respuesta? No dejaremos nuestras tierras. Las leyes cambian. Ya no son de ustedes. Fueron registradas a mi nombre. Y si es necesario, los obligaré a desalojarlas. Tendrá que ser por la fuerza. Será por la fuerza. Esperar.